El viajero. Érase una vez un joven llamado Nicolás que se dedicaba a viajar por el país, ganándose una comida aquí y un lecho allá, y a veces una o dos monedas. Segaba el trigo, tocaba el violín, herraba a los caballos, escribía cartas, esquilaba el ganado y cantaba canciones. Ninguno de esos menesteres hacía bien, pero la gente se alegraba de verle llegar y le daba trabajo. Un día, Nicolás se hallaba en una región remota en donde jamás había posado sus pies. Estaba cansado y hambriento y comenzaba a llover. En lontananza, divisó las torres y almenas de un castillo. Seguro que allí encontraré trabajo, se dijo. Los castillos están habitados por reyes y siempre hay mucho que hacer en las mansiones reales. Habrá botas que limpiar, platos que lavar y caballos que herrar. Además, a los reyes les gusta la música y mis canciones son muy bonitas. Desfallecido de hambre y cansancio, el joven echó a andar hacia el castillo. Al fin, tras una larga caminata, llegó a sus muros, agotado y calado hasta los huesos. El puente levadizo estaba tendido sobre el foso, y como no había centinela que le impidiera el paso, penetró en el patio de armas. En todas las ventanas había luces encendidas, pero no se oía el menor ruido en el interior. La gran puerta estaba abierta de par en par, y en vista de que nadie respondía a su llamada, Nicolás franqueó el umbral. Entró en una amplia sala de cuyos muros colgaban valiosos tapices. En un extremo ardía un fuego en una inmensa chimenea, y en el centro había una enorme mesa de roble cubierta con un rico paño bordado en rojo y azul. En medio de la mesa había un cojín de terciopelo rojo, y sobre este una corona de oro engarzada con rubíes grandes como nueces. Nicolás la contempló pasmado. Estoy tan cansado y hambriento que la imaginación me engaña, pensó. Es preciso que haya comida y un lecho, y si no hay nadie a quien pedírselo, lo buscaré yo mismo. Cruzó todas las habitaciones del castillo, dando voces y buscando a alguien, pero no vio un alma, aunque las chimeneas y las luces estaban encendidas y las mesas repletas de alimentos. Subió al piso superior y halló un pequeño desván en el que no había chimenea. La luz era escasa y el único mobiliario consistía en un jergón en el suelo y una mesa rústica. Sobre esta había una jarra de agua y un mendrugo de pan seco. Nicolás echó un vistazo por la habitación pensando: puesto que no he trabajado a cambio de comida y alojamiento, tendré que conformarme con esto. Tras comerse el pan y apurar el agua, se quedó profundamente dormido, apoyado sobre la mesa. Entonces empezó a soñar que un cisne blanco se acercaba a él y le decía suavemente: la corona es tuya, póntela y serás rey. A la mañana siguiente, Nicolás despertó sintiéndose como nuevo y se rió al recordar el sueño. Volvió a cruzar todas las habitaciones del castillo, en cuyas chimeneas seguía ardiendo fuego, en tanto las luces permanecían encendidas y la comida intacta sobre las mesas. Por último, llegó a la amplia sala y al penetrar en ella, un enorme cisne blanco se elevó en el aire, extendió sus alas y se posó sobre la mesa junto a la corona de rubíes. Entonces, recordando el sueño que había tenido, Nicolás tomó la corona y se la ciñó. En esto se oyó un ruido como de un millar de sábanas de seda al rasgarse, seguido de un aleteo y rumor de plumas. El cisne desapareció y en su lugar apareció una bella princesa ataviada con un vestido blanco recamado de perlas y adornado con cintas de satén. Se acercó a Nicolás y le tomó la mano diciendo: en muchos años has sido tú el único viajero que solo ha tomado lo que merecía. Otros comían como cerdos y bebían como cosacos. Se envolvían en mantos de seda y se metían con sus sucias botas entre las blancas sábanas de seda. Tu honradez ha roto el hechizo por el que una bruja me mantenía dormida y me has liberado. Desde ahora, serás el rey de este castillo. Y si te place, yo seré tu reina. Tras decir esto, condujo de la mano a Nicolás por el castillo, que súbitamente había cobrado vida. Unas criadas trajinaban en las cocinas. Los mayordomos entraban y salían de las habitaciones. Unos mozos sacaban los caballos de las caballerizas. Los jardineros atendían a los rosales y los músicos tocaban y cantaban. Nicolás no podía dar crédito a su buena estrella, pues la princesa era encantadora y la corona no le pesaba demasiado. Y ambos vivieron felices en el castillo el resto de sus días.